Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto enorme que estén con nosotros. El día de hoy tenemos el tema ateísmo y religión. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, hoy desde este enlace vía telefónica, saludos desde aquí, desde la radio. Hola, buenas tardes a todos, así a la distancia, pero siempre con el enorme gusto de compartir esta hora con ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces de ateísmo y religión. Los teléfonos para que usted participe con nosotros es el 97-852-52, teléfono en cabina, para que esté con nosotros, o al 55-34-17-57-73, para que participe a través de mensaje de texto. Hablar de ateísmo y religión, justo hoy en estos días en el que el país está la visita de... el Papa, bueno, que moviliza gran cantidad de personas, pone, para muchas personas es un acontecimiento muy importante. Las instituciones religiosas pues lo manejan también como una cuestión de publicidad bastante, con mensajes de paz y amor que suelen atribuirle al Papa, pero bueno, la religión es un tema que desde los inicios, podríamos decir que pues desde los inicios del pensamiento humano ha estado presente, también para el psicoanálisis. Freud es uno de los que comienza a hablar también de religión, ¿no? Ateísmo y religión, bueno, el ateísmo también considerando ahora cómo se tiende por un lado, las instituciones religiosas que existen ponen como un peligro para ellas el creciente ateísmo que hay. Y bueno, Lacan dice que lo que triunfa, lo que va a triunfar es la religión. Entonces, bueno, Edna, ateísmo y religión es nuestro tema. Sí, me parece que ese texto que nombras es uno de los textos fundamentales para el campo psicoanalítico, que orientan esa conversación con la cultura y en este caso al respecto del lugar de la religión en la civilización. Me parece que efectivamente es uno de esos grandes temas que han atravesado los tiempos, que convocan a infinidad de sujetos a una discusión al respecto de cuál es el lugar de la religión para en la vida de los sujetos. En ese sentido, desde luego, Freud, que desde su tiempo habló del lugar de los analistas precisamente como sujetos de su época, marca el requerimiento, la necesidad de que los analistas estén en esa relación cercana con los eventos del momento que viven. Una relación cercana, pero no una relación de adherencia, no una relación de estar completamente incluidos en esos eventos, en esos fenómenos, sino a una cierta distancia para poder hacer efectivamente una observación en la que no esté implicada la subjetividad de manera absoluta en esos eventos, sino que sea posible sostener una postura que no sea la identificación, sino incluso podríamos decir una cierta extranjería con relación a lo que ocurre en la época. Esa es una forma de participar de la época. No estar en la decisión de ser absolutamente llevados por los eventos, sino poder mantener una cierta distancia. Entonces, en ese sentido, creo que en este programa lo que podemos hacer es una modesta, incluso podría decir una modesta aportación al respecto de qué es eso de una religión, por qué las religiones en sus diversas expresiones convocan a los enormes grupos humanos, como en esta ocasión lo podemos ver. Efectivamente, la época nos va mostrando un movimiento diferenciado con respecto a generaciones anteriores de gente muy apegada a estas creencias religiosas. Actualmente parecería, ¿no?, está en ese imaginario, suponer que los sujetos ya no están en ese apego a la religión. Pero creo que podemos ir precisamente haciendo diferencias para poder reconocer cuál es el lugar de los sujetos en estos eventos, de qué manera participan, por qué son convocados en esa intensidad. Entonces, bueno, hablar de religión, podríamos decir, es hablar de una expresión, casi podríamos decir propia, de la vida subjetiva de las personas, una expresión que apunta a la dimensión trascendente de la vida de los sujetos. Un tratar de darse explicaciones al respecto del tiempo, al respecto de la muerte. Es decir, una forma muy cercana a una elaboración filosófica, ¿no? Sí. Esas preguntas que permiten al sujeto más o menos localizarse en el tiempo en el que existen, poder dar un sentido a ese lugar, poder encontrar un sentido a esa existencia. En términos generales podríamos decir eso concierne a la religión, a la expresión de esa dimensión trascendente de la existencia humana, como lo dice de manera mucho más precisa Paul Popa en el diccionario de las religiones, ¿no? Dice él que la religión es esa expresión que pone al hombre en posesión de la verdad misma de su esencia, ¿no? Desde estos puntos podemos ya, desde el discurso psicoanalítico, empezar a tomar algunos elementos que nos permitirían avanzar en la dirección de reconocer esto propio del sujeto en el desencuentro con él mismo y la búsqueda de esas verdades que lo apaciguan. En la suposición, desde la propia suposición de que hay verdades, de que hay saberes que están puestos en ese ámbito religioso, que entonces le van a permitir adquirir un saber sobre sí mismo. Esta es la dimensión religiosa. Ahora, ¿en qué se distingue de todo este fenómeno que vivimos, todo este que vivimos desde hoy y venimos viviendo a través de todos los medios desde hace ya semanas, incluso meses, y lo que acontecerá los próximos días de este fin de semana, ¿no? ¿En qué se distingue? Este empuje a la búsqueda de esa verdad, a hacer algo con respecto a la trascendencia de la propia existencia, es alojado en instituciones religiosas. Y precisamente ahí es donde el asunto empieza a cobrar una complejidad que podríamos decir incluso lleva a la degradación de esa primera manifestación propia de la vida subjetiva de las personas. Vamos a ir un corte y regresamos, ¿va? Claro que sí, Irene, sí, desde luego. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 19 minutos. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Miedo. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso. Antes de seguir con nuestro tema, tenemos dos invitaciones para usted. Le recordamos que la cafetería de Misa está abierta en Avenida Cuauhtémoc número 142, casi esquina con La Rosa. Hay una amplia variedad de servicios que ofrece, y los teléfonos para que usted se comunique es el 55-616-99-269, al 55-267-388-18. También le recordamos que tenemos la clínica ortopédica Ameca Meca La Isla, que está ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicotencal. Hay ortopedistas certificados y la consulta es previa cita. Para hacer una cita, marque al teléfono 97-815-48 y al 97-815-49. Ahora sí, regresamos con nuestro tema, y esto que, bueno, en el corte anterior nos hablaba la doctora Edna respecto a esta relación que tiene el hombre con lo divino, con esta búsqueda de la verdad, de la trascendencia, esto más espiritual, y cómo, bueno, cuando esto está ya, digamos, en una institución, se modifica totalmente, y hay una especie, decía un filósofo, que todo lo que se institucionaliza se niega, ¿no? Entonces, ¿cómo esa religión se puede perder? Y hoy lo que vemos, por ejemplo, no es una manifestación de esa fe o de esa búsqueda de verdad, ¿no? Sino, para cada quien respetable todas las las creencias, etcétera, pero se busca, por ejemplo, en la figura del Papa hoy una imagen, pues, desde comercial, desde política, etcétera, económica, etcétera, pero no es eso la religión, ¿no? La religión es algo más complejo, ¿no? Exacto, que tiene que ver, decíamos, con esa dimensión de la trascendencia de la propia existencia, ¿no? Y tú insertabas un elemento muy importante, me parece, Irene, antes de que nos dirijamos de manera más plena al asunto de las instituciones religiosas, ¿no? Como puede ser la iglesia, ¿no? Esta cuestión de lo divino, ¿no? Que precisamente en esa búsqueda de las verdades y por instantes la vivencia de que se ha dado con una verdad, y que entonces el sujeto puede tener en la mano el sentido de su vida, de eso es partícipe otra vivencia justamente que tiene que ver con lo divino, ¿no? Y de ahí la creación, la construcción de esa figura de Dios, de un Dios, como aquel que podría tener ese saber al respecto de la propia existencia, como ese ente en el que se centra ese sentido, como la expresión de una unidad que es la que permanentemente el sujeto en su vida psíquica busca, y que ahí en ese espacio divino podría suponer la unidad, y entonces toda una vida bajo las prerrogativas de esas instituciones llevar a cabo todo cuanto está determinado para alcanzar esa unidad con un Dios, ¿no? La religión plantea ese Dios que dice Agamben, que es una especie, que es una sabiduría, ¿no? Dios es una sabiduría, se expresa como una sabiduría, como un misterio, dice Agamben también. Un misterio que no es otro, él continúa, que no, Agamben, un filósofo italiano de los más importantes en este momento, y que precisamente en los últimos años se ha abocado a hablar del evento de la renuncia de Ratzinger, ¿no? Los motivos que llevan a la renuncia y la forma profunda en la que hace un movimiento al interior de la iglesia. Bueno, este filósofo dice entonces que la sabiduría de Dios se expresa en la forma de un misterio, que no es otro que el drama histórico de la pasión, o sea, un evento ocurrido realmente que los no iniciados no entienden y los fieles comprenden para su salvación, ¿no? Entonces, me parece que esto que dice Agamben nos permite ir dibujando de alguna manera eso divino, eso a lo que se le denomina Dios, ¿no? Una pasión, dice Agamben, una historia, ¿no? Un misterio, y antes decíamos la expresión de una dimensión trascendente, la religión como esa expresión de la dimensión trascendente de la existencia humana. Entonces, ¿qué es un Dios? Con estos elementos mínimos que tenemos ahora, ¿qué sería Dios? Si no es precisamente ese punto, una vivencia, podríamos incluso decir, que le permite al sujeto asegurar que hay, que hubo y que hay un tiempo por venir en el que es posible la conjunción con un absoluto. Un tiempo en el que ese drama de su historia personal puede dejar de representar solo angustia, ¿no? Que esa pasión de la historia del sujeto puede ser acotada por esas supuestas verdades a las que se llega, ¿no? Que Dios finalmente tiene que ver con lo más propio de lo humano, el misterio, la pasión, la verdad, ¿no? Y entonces aquí es donde la situación empieza a tener su complicación, digamos, ¿no? Y nos dirigimos nuevamente al asunto de las instituciones. Porque entonces, de acuerdo con lo que dice Agamben, parecería que hay sujetos que pueden tener acceso a esas verdades, que pueden aspirar a esa unidad con ese Dios, es decir, con esa vivencia de completud, de absoluto, de felicidad, de plenitud, y hay otros que no. Los que podrán tener acceso están los fieles que comprenden todo lo que una religión y sus instituciones plantean, y los que no lo comprenden porque no son iniciados, ¿no? Y aquí es donde empieza el asunto, ¿no? Precisamente cuando decíamos se desvirtúa ese empuje de la subjetividad de las personas para explicarse el sentido de su vida y ser dirigidos a los intereses de una institución que capitalizará ese empuje subjetivo para entonces convertir la historia en los que tienen y en los que no tienen acceso, en los que tienen y en los que no tienen un saber, en los que van a poder pagar para estar en la fila que espera al Papa esta noche, ¿no? Y pagar en muchos sentidos, no solamente estamos hablando de un pago económico, estamos hablando de un pago en el sentido de ir a ocupar ahí un espacio por las promesas de verdad que la Iglesia vende permanentemente, ¿no? Las promesas de esos lugares exclusivos de los que van a poder entrar a la salvación, ¿no? Claro. De cómo esa intención de los sujetos de dar cuenta de su propia vida, de decirse algo a ellos mismos en esa manifestación religiosa, o ponen esto al servicio de la Iglesia o quedan fuera, ¿no? Uh-huh. Como si ya no estuvieran autorizados a sostener esa inquietud

estamos al aire. Dale. Bien, estamos de regreso, tenemos una invitación más para ustedes. Les recordamos que la estación, cafetería, galería, la estación Amecameca, lo invite 14 de febrero a su concierto, que será a las 4 de la tarde, con los Bufones de la Tristeza. Vino y Marco. Esto es en punto de las 4 de la tarde, entonces si usted quiere ir, recuerde que está ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. El teléfono para que usted se comunique es el 97805086. Le recordamos que los de jueves a domingo hay música en vivo y que si usted quiere realizar un evento social en este espacio, puede comunicarse con ellos. Regresando a nuestro tema y para que siga participando, bueno, lo invitamos a que participe con nosotros, está el teléfono en cabina 97 85 52 52, el teléfono no, para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73. Ateísmo y religión es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, antes del corte hablaba como esta cuestión de todo esto que la iglesia ha aprovechado como institución en beneficios políticos para mantener, digo, en otros momentos un poder casi absoluto, ¿no? Pues aprovechaba de esto que convocaba, porque muchos pues sujetos eran convocados por esta fe que tenían en Dios o esta liga que establecían con eso, y lo capitalizaban, como tú bien decías, Edna. Sí, digamos que la institución denominada iglesia se encarga, decíamos hace un rato, de desvirtuar esa posibilidad subjetiva que, por ejemplo, Hegel al respecto dice que la religión es el primer modo de conciencia de sí, ¿no? Dice que es uno de los lenguajes mediante los cuales el hombre se habla a sí mismo. Pero esto también tiene otra vertiente, es decir, este cuestionamiento, este hablarse a sí mismo, nos marca precisamente la división del sujeto, ¿no? El sujeto no es una unidad, el sujeto es aquel que se hace reclamos, que se hace preguntas, que se observa como si fuera ajeno a él mismo, ¿no? Esto implica un sufrimiento, esto implica un vacío, ¿no? Y la religión, mucho más articulada con la propuesta de las instituciones religiosas, de las iglesias, ¿no? Tiende a presentar de manera, podríamos decir, tan burda, que casi podríamos decir caricaturizada, esa noción de Dios que antes marcábamos como una vivencia del sujeto, de haber encontrado un cierto sentido a la existencia, es caricaturizado en una imagen que representa esa vivencia, pero que contiene principalmente en esas características humanas la posibilidad, la propuesta, se hace la oferta de que ese vacío, esa posibilidad del sujeto de hablarse a él mismo, se sature con una vivencia de que es posible la satisfacción completa, ¿no? Ese Dios, esa forma de manejo de un Dios, ese Dios propuesto por la iglesia y por ese aspecto mortífero, digamos, de la religión, es precisamente ofrecer a los sujetos la creencia y las medidas, los recursos, los caminos para ese supuesto arribo a un absoluto, a la anulación del vacío, a la cancelación de la angustia, de la tristeza, de la añoranza, precisamente en esa promesa de que se puede llegar a la felicidad, ¿no? Y la manera más esquemática, podríamos decir, más... sí, es histórica y es lo que permite la difusión de la iglesia, es precisamente toda esa narración que se hace, por ejemplo, en los textos bíblicos, que se pone al servicio, una forma de lectura de esas fuentes, que precisamente hace una caricatura de ese interés original por ser primero, digamos, en la vida de los sujetos, ¿no? Entonces, esto es algo que los sujetos detectan con cierta facilidad. Esa forma en la que las instituciones, en la que la iglesia se sirve de ese interés propio de los sujetos, hay quienes lo alcanzan a detectar. Y entonces tratan de llevar a cabo una renuncia a esas propuestas religiosas, ¿no? Y de ahí aparecerían estos denominados ateos, ¿no? Estos que llevan a veces a cabo una lucha abierta, fuerte, para establecer los argumentos que expliquen a la cultura por qué no existe Dios, por ejemplo, ¿no? Establecen una serie de argumentos ateos, por ejemplo, de cómo puede cuestionarse la existencia de un Dios en oposición con la naturaleza, ¿no? Claro. La existencia de un Dios en oposición con el mal. La existencia de Dios cuestionada en oposición con la libertad humana. Cuestionamiento de un Dios en oposición a lo infinito, ¿no? Básicamente dice este autor Paul Popat que esos son los argumentos de un ateo, ¿no? Nos habla también de una cuestión de un ateo. El ateo no es una sola forma de expresión, ¿no? Diferentes manifestaciones de un ateísmo. Aquellos que pueden que llevan a cabo una vida que no requiere, podríamos decir, en lo más mínimo del recurso de nombrar a un Dios. No lo requiere para dedicarse nada. Viven, ¿no? Y otros que toman como referente a Dios para negarlo, ¿no? Esta forma que nos indicaría que es negación de Dios. Tiene como primer tiempo el seguir sosteniendo que hay una existencia de un Dios, ¿no? Entonces vemos cómo esas las posturas ateas, quizá en lo imaginario, nos dejan la creencia de que efectivamente hay quien puede prescindir de un Dios, pero la mayoría. Y aquí nos encaminamos a este texto de Lacan que se llama El triunfo de la religión, ¿no? ¿Cómo esta esencia, este querer dar testimonio de un Dios o negar la existencia de un Dios es una forma de estar dando vuelta, digamos, en torno a un eje, ¿no? El eje de este empuje a no querer saber nada de lo propiamente humano, a pesar de las preguntas que apuntan a eso, ¿no? Es el campo psicoanalítico el que descubre que esas preguntas existenciales tienen un tope. Porque mientras se trate de preguntar y de ir articulando cosas que tengan sentido, pues entonces hay hasta una cierta alegría, hay una conformación con los discursos, hay una aceptación de todas esas normatividades de las instituciones religiosas, ¿no? Pero en cuanto las preguntas que el sujeto puede hacerse rebasan ese sentido, y empiezan a rasguñar el sinsentido que insiste, entonces ahí nos encontramos con que incluso aquellos que pudieron haberse denominado ateos se develan a sí mismos haber estado buscando la felicidad absoluta. Se pueden develar a momentos como el sostener creencias de unidad con ellos mismos o con otros, es decir, llevar a cabo prácticas de identificación donde muchos sujetos pueden sentirse uno, tener creencias compartidas de manera muy radical. Todo eso hace la vivencia de que de veras es posible la correspondencia entre la realidad y el sujeto, de que de veras es posible que el sujeto vuelva a ser uno como supone que fue en algún momento. Claro, y que ahí, bueno, yo lo entiendo así, ya ni siquiera es pensar en esta cuestión de Dios en ese sentido, sino se puede ser el pensamiento, ¿no? O sea, lo que pasa con este cambio de en la filosofía, de lo, en la historia de la humanidad, cómo deja de ser Dios el centro de ese pensamiento cuando, y pasa la razón, ¿no? Exacto. Y luego se sustituye por la ciencia y luego por otras cosas, ¿no? Recuerdo ahorita un libro que no recuerdo exactamente el autor cómo se llama, pero dice, la humanidad ha cambiado de mito pero no de rito, ¿no? Lo vamos sustituyendo, y entonces ponía ejemplos clásicos desde todas esas tradiciones del arbolito de Navidad, las fiestas navideñas que hoy coinciden con cuestiones religiosas, pero que en otros tiempos y en cada cultura representaban una cosa totalmente diferente, pero que ligaba al hombre con estas búsquedas de dónde venimos, de dónde está la felicidad, cómo trascendemos, y todas estas preguntas que están en el fondo, ¿no? Nos mandan un corte. Ah, ¿no? Sí. No, dicen que ya, ah, que ya no. No. Que no, dice Che que ya no. Entonces, okay. Era como esto, o sea, vamos cambiando todo esto, o sea, ya no es Dios, entonces hoy es el pensamiento, la ciencia, ¿no? Sin dejar de creer en eso absoluto, en algo que te va a dar la respuesta. Exacto. Digamos que en ese sentido la institución religiosa denominada iglesia ha perdido adeptos porque justamente este lugar de ese Dios de la religión, decíamos en una línea un tanto mortífera, ¿no? Ese Dios ha venido cayendo, ha venido ocupando un lugar distinto, en tanto que justamente el recurso de la razón, la fuerza de la intelectualización, ha tomado los primeros lugares, digamos, en las formas de relación entre los sujetos, ¿no? Sí. La forma de relación entre ellos, su forma de relación con la cultura, y la expresión actual de la religión, si ya ha empezado a declinar la cuestión del nombre del Padre desde mediados del siglo pasado a la fecha, entonces lo que toma el poder en términos de religión actualmente, como tú lo dices, Irene, es la ciencia, ¿no? Es a la ciencia a la que se le coloca ahora en ese lugar de Dios, el que tiene todas las respuestas, la ciencia que tiene esa acumulación de saber y que continúa avanzando, perfeccionando ese saber, que ofrece además en la articulación con la tecnología todos los recursos, los pone al alcance de la población para que ese saber tenga un reflejo en la eliminación del sufrimiento de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, de ahí es donde Lacan toma para la escritura de este texto el triunfo de la religión. Se trata de esa forma de Dios, el Dios que completa, el Dios que hace silenciar la angustia, el Dios que crea la ficción de que las carencias humanas pueden saturarse y llegar a una plenitud. Una religión, volvemos, que ofrece, a fin de cuentas, dicho desde esta orientación lacaniana, la religión que de manera paradójica lo que ofrece es la cancelación del deseo del sujeto. Uh-huh. En tanto que no sufra más, en tanto que cuente con todos los objetos y las mercancías que le permitan figurar una satisfacción, y que haya ese empuje a gozar de eso, de esos objetos, pero también retornando permanentemente a un sufrimiento. Mientras exista ese ofrecimiento, digamos, habrá religión. Esa es la religión, en el sentido más atroz, podríamos decir, ¿no? No este que reconoce al sujeto complicado con él mismo y buscando y tratando de encontrar sentido, sino el ofrecimiento a la saturación con saber, saturación con objetos, saturación con ritos, saturación con promesas, mercancías. Esa es la religión que triunfa, y dice Lacan, seguirá triunfando, ¿no? Porque para el sujeto es difícil hacer ese espacio en el que pueda soportar la existencia de un real en él. Así es. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a todos y nuestro público. Les recordamos que a partir de marzo el trasfondo del diván etéreo cambiará de horario. Comenzará a las 12 del día, 12 de la tarde ya, pues. Pues esto es a partir de marzo, entonces van a ser febrero los últimos programas que transmitamos a las 14 horas, para que ustedes vayan preparando estos cambios y nos escuchen más. Vamos a subir más información al Face y a la página de La Voladora para que estén atentos. Les recordamos también que nuestro programa se retransmite los sábados a las 8 de la noche y los lunes a las 2 de la madrugada. Sí, entonces ahí están, y que pueden escuchar el programa en la página del Trasfondo del Diván Etéreo y próximamente ya también en el podcast de La Voladora Radio. Muchas gracias. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86.